el Emmy a la mejor miniserie. En una de las categorías más reñidas de esta noche, mi estimado Jorge y Carlos Angulo, el actor Lee Yoon-ja, espero que no se enojen mis amigos surcoreanos por esta pronunciación, ganó el Emmy por El Juego del Calamar. Bueno, yo creo que esto no fue sorpresa. Que sabíamos que Lee Yoon-ja era un gran competidor y bueno, ganó como mejor actor en una serie dramática. Y marcó también el segundo galardón para la ficción El Juego del Calamar, que fue un verdadero fenómeno en Netflix. Recordemos que la Academia de Estados de Televisión de Estados Unidos posee más de 17 mil miembros votantes y decide a sus nominados, y también no solamente a sus nominados, sino a sus ganadores en 14 categorías, incluyendo drama, comedia y serie limitada. Hay muchísimas sorpresas en esta entrega número 74. Yo creo que vale la pena que miremos esta serie Ted Lasso, porque se escuchó muchísimo hablar acerca de esta serie a lo largo de esta entrega. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Te veo inquieto y eso me preocupa. Bueno, muchas cosas. La verdad es que nos dejaron muchos comentarios esta gala de los premios Emmy, los premios más importantes de la televisión de los Estados Unidos, principalmente, ¿no? El caso Carlos Angulo, quería dejar pasar la oportunidad para hablar también de la transformación que están sufriendo este tipo de galas con la llegada de estas plataformas, ¿no? Particularmente, Apple. Yo creo que los Emmy son la primera que se adaptó de manera muy fácil a lo que es el streaming, en diferencia de lo por lo que es un formato televisivo, ¿no? Claro, efectivamente, por lo que particularmente lo que es el Golden Globe y más que nada la principal, que son los premios Oscar. En los premios Oscar, la directiva de la Academia es muy, digamos, conservadora en ese sentido de establecer que lo que no se transmite en una pantalla grande no es cine. Entonces siempre ha catalogado que todo lo que se transmite en plataformas de streaming debería considerarse automáticamente como televisión. Pero los Emmy yo creo que nunca tuvieron ningún tipo de problema al aceptar este tipo de series, ya que catalogan cualquier tipo de serie que se transmita en un formato tradicional de televisión semanalmente como una plataforma para poder estar disponible, porque recordemos, aquí nosotros estamos muy acostumbrados, como bien dice Evelyn, a ver HBO Max, pero hay personas que están muy acostumbradas, y particularmente en Estados Unidos, de que siguen disfrutando de HBO como un canal tradicional de televisión en el que consumen sus series. Cada domingo ahora House of the Dragon, Euphoria, y siguen consumiéndolo como ha sido toda la vida, aunque ahora existe también la posibilidad de poder verlo a la hora que te plazca, en donde quieras, a través del iPad, del teléfono, claro, móvil, sí, del ordenador.